Con anécdotas friolentas pero redondas, volviendo a la humedad platense, una nueva semana comienza. Música resonando, marchas en las calles por justicia y memoria. 7 años de una segunda desaparición de Jorge Julio López y 37 de una noche de lápices y guardapolvos blancos. Así llegamos a hoy, con el pogo aún vibrando y un grito de alta por la memoria viva. El tango, el aire, el locro, el pogo, los libros, el verde... El césped, la noche, el ruido, el silencio. El silencio. Aunque todo esto no entra en un programa de radio, es parte del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino. Hacia el hondo, a lo hondo. De Goyeneche a Tarantino. Jueves de 22 a 23. Che, este tema está requemado. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. Bueno, muy pero muy buenas noches, un nuevo programa de Goyeneche a Tarantino, el programa número 14, si mal no recuerdo. Y hoy me encuentro solita, Evelina, volví de Mendoza y Sebastián se fue, pero estoy de otro lado del vidrio con Germán, que me hace el aguante al aire, ¿o no? Así es, buenas noches. Muy bien ahí. Bueno, un nuevo programa de Goyeneche a Tarantino, una noche linda, una noche primaveral, se podría decir. Un saludo a Seba, que nos avisó hace un ratito nomás que estaba de viaje. Y como todos los días vamos a decir las vías de comunicación en primer lugar. El teléfono en la radio es 451-6917. La página de Facebook es Radionauta. Y nuestra página personal es de Goyeneche a Tarantino. Así que hoy vamos a tener también consigna. Y espero que me escriban, así nos hacen el aguante que somos solo dos. ¿O no, Germán? Así es, buenas noches. Te voy a preguntar todo el tiempo un montón de cosas. Dale. Como decía, hoy tenemos consigna, en breve voy a leer el texto del cual me tiene que decir quién es el autor o la autora. Vamos a hablar de Mendoza, vamos a hablar del Indio, fue una semana bastante movidita en términos de derechos humanos. Hay algunas efemérides y tenemos, por suerte, música en vivo con un invitado que vamos a hacer entrar en breve nomás para que nos comparta un poco de su música y nos cuente de su experiencia, de su vida musical. Y voy a leer un breve... ¿Te parece? Dale. Me parece. Buenísimo. El texto que voy a leer dice así. Cuando vinimos a instalarnos, no sabíamos nada de las hormigas. Nos parecía que estaríamos bien. El cielo y el verde eran alegres. Tal vez demasiado alegres para las preocupaciones que teníamos mi mujer y yo. ¿Cómo podíamos imaginar la historia de las hormigas? Pensándolo bien, el tío Augusto quizá nos había dicho algo en alguna ocasión. Allá tendríais que ver las hormigas, no como aquí, las hormigas. Pero era una divagación dentro de otro tema, una cosa dicha sin darle importancia. Tal vez a propósito de las hormigas que habíamos visto mientras hablábamos. ¿Qué digo? ¿Hormigas? Habríamos visto una hormiga perdida, una de esas hormigas nuestras, gordas. Ahora me parecen gordas las hormigas de mi tierra. Y de todos modos, lo insinuado por el tío Augusto no modificaba en nada la descripción que nos estaba haciendo de esta región, donde la vida, por alguna circunstancia que él no sabía explicar bien, era más fácil y la ganancia, si no segura, por lo menos probable, a juzgar por tantos, no por él, el tío Augusto, que se habían instalado allí. Es un texto largo. Leo solamente ese fragmento, para que me digan quién es el autor o la autora. No leo más, ¿o no? No, está bien. Perfecto. Y le mandamos un beso a Aymar, que ya nos abandona, ¿o no? Así es. Por completo. Repito, 451-6917, el teléfono de la radio, Radionauta, la página de Facebook y de Goyeneche Tarantino, nuestra página personal. Y como dije hace un ratito nomás, tenemos efemérides. Un día como hoy, pero de 1960... No, perdón. De... No quiero decir cualquier cosa. A ver. De 1968, perfecto, estaba bien. Casi invento. Falleció John William Cook. Tenemos un audio, lo vamos a pasar ahora después. Bien. Después, un día como hoy, de 1994, las fuerzas estadounidenses ocuparon Haití. ¿Puedes creer? Y un día como hoy, no voy a decir qué, pero tiene que ver con el autor de hoy. Así que yo sé que la gente googlea lo que leemos para decir quién es el autor o la autora, pero bueno, háganos el aguante que estamos hoy ahí medio solaris. Y como dije, que nos escuchan saben que el jueves pasado tanto Aymar como yo estábamos en tierras mendocinas. Tierra del vino. Del vino y del aceite de oliva. Y del aceite de oliva. Que es lo que me traje, viste. Alfajores no hay. Eso ya es Córdoba. O Mar del Plata. Mar del Plata, claro. Un jueves, la semana pasada estábamos viajando y tuvimos la oportunidad de ver esa misa ricotera que fue alucinante. Y vamos a compartir algo que se subió hace muy poquito a internet, que es el comienzo de esta nueva misa ricotera. Le robamos, digamos, el audio a Vorterix, hay que decirlo porque se escucha como 4 veces Vorterix. Pero bueno, queríamos compartirlo y les propongo que aquellos que no pudieron ir y se quedaron con las ganas, cierren los ojos un ratito y se imaginen mucho frío, un poco de lluvia y al lindo sonando. Exclusivo Vorterix.com. Y caballeros, los fundamentalistas del aire acondicionado. Exclusivo Vorterix.com. exclusivo Vorterix.com. Vorterix.com. Realmente no hay palabras para agradecerles la fidelidad, esto es una locura. Estoy muy emocionado. Muchas gracias. Bueno, y escuchábamos Luzbelito, que fue el tema con el que el Indio empezó en Mendoza, y debo decir que me vuelve a poner la piel de pollo, y sé que a Germán también, y acá los presentes supongo que también, no sé. Fue algo increíble, realmente siento aproximadamente 150.000 personas, casi dos ciudades enteras adentro de un autódromo. Hoy antes de venir para acá pensaba y digo, bueno, ¿qué digo del recital? Y medio que no hay muchas palabras para explicarlo. Hizo mucho frío, llovió. Yo, por ejemplo, me entré un chocolate porque realmente hacía frío y estaba pautado para 21:30 y 21:45 el Indio salió y se lo vio muy emocionado desde el principio, porque la verdad que ver tanta gente supongo que debe ser algo bastante movilizador. Ya quedamos con Sherman que el próximo vamos a ir, ¿o no? No se sabe aún. Hoy me decían que en teoría era en Tandil. Hoy me dijeron que capaz que era Paraná. O La Plata. O La Plata. Bueno, donde sea, ¿no? Ya a esta altura de la vida. Fue todo muy lindo, la verdad que bueno, tocó dos horas y pico, muchos temas de Los Redondos, y quienes estábamos presentes coincidíamos en que quizá esa fue una elección para dedicar un poco ese recital a la gente, porque fue como un sacrificio estar ahí con tanto frío. El tipo agradeció todo el tiempo, eso es algo que está bueno repetirlo, porque la verdad que realmente era mucha gente. Estuvo muy buena la organización del recital comparado a Junín, que tardamos muchísimo en salir de ahí adentro. Se salió rápido, estuvo muy bueno. Y hay una anécdota de hubo detenidos, hubo heridos, hubo gente muy borracha, hubo gente con hipotermia. Hay una anécdota que está saliendo en los medios del chico pobre que amaneció en un baño químico con materia fecal a su alrededor, pobre pibe, lo cual es asqueroso, pero bueno, se ve que estaba saltando en el techito de plástico y bueno, plumba. Y nunca se despertó, digamos. El rock and roll. Eso es puro rock and roll. Netamente el rock and roll. Sí, está saliendo como en todos los medios, claro. Viste, como el pibe que amaneció, pero bueno. Y al lado mío tengo a nuestro invitado del día de hoy, David Gaspar David. Exactamente. ¿O no? ¿Todo bien? Así es. Muy bien, buenas noches. Que por suerte le gusta el Indio, estábamos hablando sí, de eso. Sí, ya me vi todos los videos que había. Así muy bien. Que, bueno. Lo tenemos de invitado para tener un poquito de música en vivo. Y no sé, ¿querés tocar algo para arrancar y romper el hielo, dale, y después charlamos, dale, un poco? Buenísimo, dale. Voy a hacer un tema que se llama Las Mejores Charlas. Perfecto, te escuchamos. Hoy va a ser el final de un principio. Llegará su lugar de costumbre. Mientras no dure más que una pecera sobre el mar, cortando el vidrio sé que nos daremos las mejores charlas. Que me des tu visión y tu ritmo, un montón de algodón sin alcohol, una escalera larga que te lleve 15 pisos menos, porque en el techo no te veo claro, totalmente ciego. Ilusionado me quedé desarmando rompecabezas con un fondo esfumado. Perdí la calma cuando me despertaba y pregunté qué hacía sobre la almohada. Escalo todo menos una muralla, me banco todo menos una batalla. Que crezca el río, así nos daremos las mejores charlas. Llegaré, cambiaré mi receta, ya no más algodón sin alcohol. Aunque me duela más que una arboleda en un placar, cortando el vidrio sé que nos daremos las mejores charlas. Hey. Ilusionado me quedé desarmando rompecabezas con un fondo esfumado. Perdí la calma cuando me despertaba y pregunté qué hacía sobre la almohada. Escalo todo menos una muralla, me banco todo menos una batalla. Que crezca el río, así nos daremos las mejores charlas. Ay, que crezca el río, así nos daremos las mejores charlas. Las mejores charlas. Poquitos, pero válidos, che. Muchas gracias. Bueno, muchas me encantó. Gracias. Bueno, contanos un poco. Contaste que tocás, sos de La Plata, no sos de La Plata. Soy de Mar del Plata. Toco desde chico, mis viejos son músicos, ambos. Y bueno, estoy acá desde el 2009. Estamos tocando con una banda que se llama Venus de Milo. Uh-huh. Que somos todos de Mar del Plata. En el 2010 sacamos nuestro segundo disco que se llama 400, que uh-huh. lo seguimos tocando. Y paralelo a esto, hace poco grabé un EP con Julián Rossini, otro marplatense también que está viviendo acá, que se llama Pájaro Amarillo, en el cual hay dos temas de cada uno. Y bueno, actualmente estoy... Que ahí trajo el CD ya, Germán creo que se lo va a llevar. Ya eso lo tiene, ya no lo seas... tiene. Ah, déjalo acá. Y bueno, presentando estos temas también, como el que toqué ahora, que es un tema nuevo. Haciendo muchas cosas, tocando por todos lados. Eso te iba a preguntar, ¿tenés alguna fecha, algo para invitar? Ahora voy a tocar el 5 de octubre en Mar del Plata. Bueno. Acá no, acá toqué el fin de semana pasado en Tupé. Ajá. Y el anterior en Ceslaví. Así que... Bueno, bien, venís bien, con... Bien, sí, no puedo quedarme quieto. Necesito bueno. estar todo el tiempo tocando porque es lo que me hace bien. Estar vivo. Perfecto, me encanta. Vamos con otro tema. Va, yo estoy media pesada capaz. Dale. ¿Querés sale, tocar sale, otro tema? Sale, sale. Buenísimo. Voy a hacer uno... Pájaro Amarillo, bueno. Lo que pide el público. Ahí va. Hay un pájaro amarillo que persigue a las estrellas. Tiene 4 o 5 amigos que les interesa volar a la medianoche sobre techos de madera, llegar hasta el fin del mundo y pegar la vuelta. Y andar haciendo nubes

tiene un principio de arraigo, una casa donde vivir y un jardín para cultivar sus plantas. Si fuese un general retirado, estaría perfectamente. Como un líder de masas, no está bien, está pésimamente, porque está trabado para accionar. El que está cómodo, relativamente, es el imperialismo. En la hora del desplome de su montaje mundial de explotación, tiene que aferrarse a América Latina, a su patio trasero. Cuba, aislada por el cordón sanitario, es una presencia permanente como factor agitativo, inspirando esperanzas que van plasmándose en movimientos organizados y creando sus hombres de vanguardia. Perón es la mayor fuerza explosiva, la amenaza inmediata, al frente del más grande movimiento de masas del continente, buscando el poder en un país clave. Por creer que a fuerza de calumnias podían liquidarlo moralmente, cometieron el error de dejarlo escapar con vida. No les queda otro remedio que mantenerlo en condiciones que les haga el menor daño posible. Usted no es un exilado común, es un doble exilado. Exilado de su patria y exilado del mundo revolucionario, donde se decide la historia y donde tiene sus hermanos de causa. Usted, prisionero, el peronismo continuará estándolo. Nos debatimos en una serie de círculos viciosos que reproducen en distintos planos el gran círculo vicioso en que estamos encerrados. Como usted no es un político de orden común, no se resigna a ese círculo vicioso, pero no ha conseguido hasta ahora romperlo. Toda la política argentina gira en torno suyo. El pueblo para que conduzca a la revolución. La reacción nacional y mundial buscando ponerle plomo en las alas. De todo laberinto se sale por arriba. En el laberinto de la Argentina pueden pasar años sin encontrar la salida, porque a lo mejor no hay salida. Usted es el encargado de sacarnos de ese deambular que no llega a parte alguna. Lo ideal es que abandone España cuanto antes, desde donde no podrá dirigir una lucha decisiva ni dar a su política toda la amplitud necesaria. Bueno, mi querido general, cualquier cosa que necesite encargarme, me la transmite a París, donde estoy retenido por la suspensión de los vuelos para Cuba. Soy otro caso de doble exilio. En la hora de peligro para el primer territorio libre de América, no puedo ir a ocupar mi puesto de combate. Le ratifico mi invariable amistad y mi confianza en el triunfo de nuestros ideales revolucionarios. Cook. All aboard for Night Train. Bueno, escuchamos esta carta escrita por Cook a Perón desde París el 18 de octubre de 1962. Y creo que está bueno esto que la lean, ¿no? Actores y que le pongan toda la onda, ¿o no? ¿Qué les parece? Me pueden contestar para el aire si quieren. También. ¿Te gustó? ¿Viste que esto, salvando las grandes distancias? A ver, empezá de vuelta porque justo estaba. No, nada, que digo que está bueno que actores o gente que le pone así como sentimiento lea estos documentos históricos. Es otra forma de llegar a ellos, digamos. Y son los actores, digamos. Actúan. Claro, interpreten y actúan. Es como salvando las distancias, como les cuento de su comandante Marcos, leídos por Galeano. Claro. Tienen esa cosita especial, ¿o no? Está bueno. De una. Y vea. No sé igual qué tiene que ver, pero. Ah, no, esto, que al final él dice que está esperando ir a Cuba. Bueno, la persona que escribió lo que acabo de leer hoy nació en Cuba. Es un dato que tiro. Importantísimo. No es conocido como cubano, pero nació en Cuba. No sé, fíjense qué pasa. Acércate al micrófono porque vamos a charlar un rato. ¿Ahí? Sí, ahí. Sí. Recién me decía Gaspar que Gaspar David no es nombre y segundo nombre, como algunos pueden pensar. Nombre y apellido. Nombre y apellido, que en realidad, contanos la historia de tu apellido. Bueno, cuando mis bisabuelos o tátara o... algo. No sé, mis ancestros, cuando ingresaron al país... ellos eran de Siria, y cuando los anotaban en el registro de las personas, en el registro de inmigrantes, uh-huh. Anotaron David, pero el apellido real es Daud. ¿Y viste no sé qué si se pronuncia eso? Daud o cómo se pronunciará, pero... Te quedó David. Pero quedó David. Bueno. Siempre me preguntan, ¿cuál es el nombre? Sí, ¿cuál como es el yo, apellido? Pero bueno. Gaspar David, David Gaspar. Claro. Diría un viejo amigo, ¿no? Gaspar. Carloncho. Carloncho. Te mando un abrazo, no está escuchando ni a palos, pero bueno, te mando un abrazo. Sí, igual. Sí, pero está. Y no es el de la pizzería, nada que ver. Esto yo le cuento a la gente, así entiende, que tanto Germán como David, Dime Gastón, si querés. Como Gastón. Como Gastoncito. Como Gaspar, trabajan en otro programa de radio, que no vamos a decir cuál es, no, mentira. Pero que... Desafinados, AM1390, Radio Universidad. Martes de 21 a 23 horas. Muy bien. Que acá Germán es productor, ¿no? Y él es productor musical, medio de todo un poco. Bien, o sea que tenés experiencia radial, sabés qué pasa cuando alguien falta, Sebastián. Mentira. Un saludo, ahí que estás acá de Tigre, un saludo. Sí, que no entendimos bien cuál fue el objetivo del viaje, pero un besote grande le mandamos. Ya nos contará, seguro. Al aire. Seguramente. Vamos a escuchar otro tema de Gaspar. Dale. ¿Qué escuchamos? Edipo. Muy bien. Hacemos todos lo mismo, tomamos la teta para recordar. El único deseo era estar vivos, jugar con tu vecina a papá y mamá. Y si la medicina está en Corinto, por suerte hace tiempo ya me fui de allá. Los dioses dicen que soy asesino, que juego con los huesos de mi papá. Tendrías que acercarte a las tres Marías, no te encantarán. Tendrías que acercarte al equilibrio, porque las tres Marías no te encantarán. Detrás de todo hay un gran logaritmo, y todo lo que resta lo sumas. Hacemos todos lo mismo, tomamos la teta para recordar. El único deseo era estar vivos, jugar con tu vecina a papá y mamá. Jugar con tu vecina. Buenísimo. Che, y tengo una pregunta. Si la gente te quiere escuchar y no tiene el CD en sus manos, ¿cómo hace? Me llama por teléfono, voy a la casa y le toco todos los temas que quiera. O lo puede hacer pajaroamarillo.bandcamp.com. Perfecto. Ahí está el EP del que estuvimos hablando, que grabé con Julián Rossini. Hay 4 temas. Si no, Venus de Milo en YouTube. Hay un montón de videos nuestros de la banda. O los de Venus de Milo.bandcamp.com. Y yo agrego que en la página de Goyeneche Tarantino pusimos el link. Así que si lo quieren volver a escuchar, igual se va a quedar acá. No lo vamos a soltar hasta las 10 en punto. Va a tocar otro tema más. De una. Y bueno, yo voy a descifrar el misterio de nuestro autor del día de hoy. Lo que leí es un cuento que se titula La hormiga argentina. Y el autor es Ítalo Calvino. Autor que leemos en la Facultad de Periodismo, ¿o no, Germán? En Textos 1. En Textos 1. Allá por el 2000... En alguna comunicación también. Sí, puede ser. Pero tiene un par de datitos muy cortitos. Ítalo Calvino se llama en realidad Ítalo Giovanni Calvino Mameli. Su mamá se llamaba Evelina, como yo. Así que debería ser... Sí, una genia, seguro. Re buena persona. Y el padre, Mario, tengo acá el nombre, que seguramente sería Mario Calvino, ¿no? Marito. Claramente. Marito Calvino. Sí, y hoy decía que nació en Cuba, en Santiago de la Vega, cerca de La Habana, en Cuba. Después se volvieron a San Remo. Y bueno, entre un montón de cosas, este hombre, este escritor, era militante del Partido Comunista Italiano. Y este texto que leí, este cuento, La Hormiga Argentina, fue publicado en 1952 en la revista, y acá, ¿vos sabés italiano? No, no, no. Tendríamos que llamar al Tano, porque dice Bodegue Oscure, pero andás francés, a ¿sabés o no, Gaspar? Bueno, pero este chico viene de Italia, acá. Bodegue Oscure. Bodegue Oscure, bueno, así. Y la editorial Ciruela fue que rescató este cuento y lo volvió a publicar. Pero está bueno. Está bueno. Está Habla bueno. sobre un hombre como que se sorprende frente a una plaga de hormigas en nuestro territorio. Así que, como siempre decimos, nosotros tiramos la puntita y ustedes traten de leer y de buscar y de chusmear por ahí. ¿Y la moraleja cuál sería? ¿No hacer plaga? No sé si tiene una moraleja. Es un cuento para leer y nada, instruirse y leer literatura, Germán. Está bien. Después le buscamos la moraleja. Che, ¿hago una invitación ahora o querés que la haga después? Al sonido prevalece el agua ahora. Me manejo. Este viernes, o sea, mañana a las 23 horas, viernes 20 a las 23 horas, es la tercera edición del Sonido Prevalece, esta jornada cultural y musical que organiza Radionauta, FM 106.3. Y en esta ocasión van a tocar tres bandas: The Charlie's Jacket, Claudio Paul, que no es Canigia, es una banda que se llama Claudio Paul, y Canoa. Así que bueno, a las 23 horas en el Olga Vázquez 60 10 y 11. Vénganse, es la tercera edición y están buenas. Son tres banditas, siempre hay algo para tomar, algo para comer, para pasarla bien, que ya empieza a hacer calorcito, está bueno. Y más chivitos por el momento. Bueno, sí, el sábado, que tenemos una fiesta. ¿A qué hora arranca la fiesta, sabés, Germán? Y a las 12. Fiestón primaveral. Fiestón primaveral, claro, toca, el 21. Y toca Miss Bolivia. Miss Bolivia. Para la gente que le gusta. ¿Que la conoce? Sí. También va a estar, o sea que son dos noches en el Olga, así pum para arriba, tan chochos los porteros, que se tienen que quedar hasta las 8 de la mañana limpiando. Pero bueno, vénganse que va a estar bueno. Aparte, como repito, ya hace más calorcito, si se quiere, está bueno para pasarla bien. ¿Vas a venir alguna? Mañana, el sábado, sí, el sábado también. El sábado trabajo, pero salgo a la una, así que. Llega justito para mi Bolivia. Justito. Buenísimo. ¿Te escuchamos de nuevo? Dale. ¿Qué vas a compartir? Voy a hacer uno nuevo que se llama Tango. Perfecto. De tango tiene el nombre y el sentimiento, pero no tiene nada de armonía ni el 2x4. Suelo estar entre las nubes que lo nublan todo al pasar, como el tango entre mis ojos y los tuyos una vez más. Las desdichas y las turbias diferencias de lo real son vocerío resonante. A medida que asciendo y bajando en otro lugar, inmensa ha sido la escalera. Espacio y tiempo, espacio y tiempo, espacio y tiempo. Mis amarras se deslizan. No entiendo del todo cómo llegué hasta acá, si el canto a mí mismo me dejó un paso atrás. No entiendo del todo cómo llegué hasta acá, si el canto a mí mismo me dejó un paso atrás. Soy el joven, soy el viejo, negligente, particular, de lenta marcha y afligida. Voz de la eterna amistad, dame algo que me exprima. Dame algo que me exprima. No entiendo del todo cómo llegué hasta acá, si el canto a mí mismo me dejó un paso atrás. No entiendo del todo cómo llegué hasta acá, si el canto a mí mismo me dejó un paso atrás. Che, qué envidia. La gente, ¿qué? Decime. Un videito ahí. ¿Tuyo? Sí. Ah, mira, pero lo que es la vida. Mira, ya lo que es la internet. Lo que es la internet. agendasas.com.ar, una agenda de gente conocida, también de periodismo. Chicos de Mar del Plata, me parece que son también ahí para Mar del Plata. El hay Centro mucho Cultural, en eso estamos. Ajá. Está muy bueno, de paso tiramos el chivo que sí. En 8:41:42. Está bueno. Está buenísimo el lugar. Y acá miren, tenemos un video. Pero tenías el pelo más largo. Ajá. Sí. Comentario de señora mayor. Pero era más joven. Eras más joven. Acá hay un videito de Gaspar David, lo que es la vida, por favor. Che, bueno, y hoy jueves hay un par de cositas acá para tirar. Igual ya hay un par de cosas que terminan a las 11, así que si están escuchando esta radio por el teléfono, pueden ir caminando. Y siempre se retrasa un poco todo también, ¿no? Ah, en eso la movida. Sí, en eso estamos, hay una muestra de eso mismo de José Freire. Pinturas, que están buenísimas. Estoy viendo acá un par de fotos muy lindas. ¿Qué más tenemos? Ciclo Semilla en Ceslaví. Ah, vos sabés francés. Oui, oui, madame. ¿Ceslaví está bien dicho? Oui, oui. Viste, porque ya lo dije un par de veces. La quinta edición de 21 a 23.45, así que hay más tiempo para ir a Ceslaví, que está Ciclo Semilla. ¿Qué más tenemos para ahora? A ver, yo para que la gente haga algún jueves y, porque mañana la gente, por ejemplo, que es docente, no trabaja, porque se pasa el asueto el día de la primavera para mañana. Y mañana a la noche se tiene que venir a Olga Vázquez. Y claro, duermen hasta las 12 y a la noche se viene a Olga. ¿Qué más iba a decir? Yo iba a seguir hablando del niño Mendoza, pero no puedo, ¿no? Es como mucho quieras, ya. Yo no puedo parar de hablar. Estoy como media pasada con eso, pero bueno, es que no lo puedo explicar. Pero si te quedó algo más, contalo. No, no me quedó más data. Era simplemente contar las sensaciones y todo eso. Que empezó con los velitos. ¿Viste? Como claro. Ella reiteraba y todo ese temita. Y que el texto de Itelo Calvino y demás. Igual yo, más allá de todo, me gustaría que siga cantando Gaspar. Bueno, me acordé. Te estoy explotando. Explotando. Encantado. ¿Qué? Me acordé que vamos a tocar con Guacho, con el trío Guacho. ¿Cuándo? ¿Acá en La Plata? Acá en La Plata, en el Festifreak, el 12 de octubre. Uh-huh. Feriado, ese fin de largo. Vamos a tocar, yo voy a estar ahí de invitado con ellos, vamos a musicalizar una peli japonesa. Mira. Que bien, no freak. Me acuerdo cómo se llama. Que bien, es la historia de un tipo que bueno, encierran a la mujer en un manicomio. Sí. Por haber matado al hijo. Y bueno, es la historia del tipo queriendo sacarla de ahí. Uy, mirá. ¿Y cómo es la historia? ¿Va a estar la peli ahí proyectándose? Es la peli y nosotros tocando. Ahí tocando. Qué bueno. Con todo. Está bueno. Entonces, ¿viernes 12? No sé si es viernes o sábado. Ya te 12 digo. 12 de octubre. No, fija, porque yo sé que el 14 es feriado, o sea, es fin de largo. Sábado 12. Sábado 12, sí. Sábado 12 de octubre. ¿Dónde? En el Festifreak, calculo que será en el pasaje de Dardo Rocha. Pasaje de Dardo Rocha. Ahí bien. En 50 y 6. 6 y 7. 6 y 7. Bueno, buenísimo. ¿Y la gente que está en Mar del Plata? El 5 de octubre en Rondó Bar, en Hipólito Yrigoyen y Alberti. Muy bien. Capaz que, ¿quién te dice que alguien diga lo escuché en el de Goyeneche Tarantino, viste? Estaría buenísimo, le pueden dar una consumición. Porque según, no sé si van a ser muchos. Bueno. Para cerrar,